Good Karma Radio Show. Nueva temporada, totalmente renovado, junto a Brixi Z. Te esperamos cada miércoles de 19 a 21 horas. Si sos fanático, este es el lugar. Subite a este paseo alocado por Radio Box 102.9. Good Karma Radio Show. Subí el volumen. Karma Radio Show, desde las 19 y hasta las 21. Briggs y Z, como cada sábado, te llevan a un paseo alocado. En Radio Box 102.9. Subí el volumen. Bienvenidos, karmaditos. Nada, poner muy fuerte esa centralita porque aquí comienza Good Karma Radio Show. ¿Qué tal, Zeta? ¿Cómo estás? Hola, karmaditos. Hola, Brix. ¿Cómo estás, Pulpo? Pulpaco, nuestro operador. Qué bonito, que se vino el frío con toda. Seguimos, ahora ya oficialmente... Estamos en invierno. Yo siempre asocio julio directamente con invierno, no sé qué fecha cambia. 21 de junio no empezó el invierno, estamos equivocados. Creo que sí. Claro, igual para los meteorólogos siempre comienzan los días primero. Por eso los suecos, viste que el primero de junio festejan el solsticio de verano con el Midsommar. Pero bueno, qué bonito, tenemos un bonito programa hoy, estamos contra reloj, porque obviamente llegamos tarde. Esta bonita presentación, si es que Roxy nos está escuchando, se la dedicamos a Roxana, que está haciendo un curso. Y pronto la tendremos, la sumamos al staff. Así parece, ¿no? La vamos a sumar al staff. En realidad siempre estuvo detrás de escena, se puede decir, siempre colaborando con Good Karma Radio Show. Exactamente. Por sobre todo con las entrevistas. Muchas gracias. Por supuesto, gracias. Que mañana tenemos una entrevista, aprovechamos a decirlo, vamos a estar hablando con los niños de River. La vamos a hacer por Zoom, claramente, después la vamos a cortar, la vamos a editar, pero bueno, próximo programa, próximo miércoles vamos a estar contando absolutamente todo de los niños de The River, la ex banda devenida de en The River de Excobar. Pero bueno, pueden empezar a comunicarse al 11-6400-7047, es el WhatsApp de la radio, lo vuelvo a repetir. 11-6400-7047 es el WhatsApp, porque hoy, hablando de entrevistas, vamos a estar entrevistando ¿a quién? Por supuesto, vamos a estar entrevistando a Carolina Alberdi y Jimena Riestra, las niñas de Minucias, Concerto Brevis, gran obra que fuimos a cubrir con el señor Briggs. Estuvimos disfrutando de esta gran obra y bueno, hoy tenemos una muy linda entrevista con estas dos grandes actrices. Así que después nos van a contar todo y obviamente nos vamos a spoilear, igual me hicimos medio spoiler nosotros. Somos ahí de... y sobre todo que nos gustó muchísimo. Pero bueno, vuelvo a repetir, WhatsApp de la radio, 11-6400-7047, y donde más nos por pueden buscar. Por supuesto, también nos pueden escuchar y también ver a través de la app de Radio Box, que todo el mundo ya se la bajó, por supuesto, o también a través de la web www.fmradiobox. Exactamente, nos pueden buscar en Facebook, Instagram y YouTube como Good Karma Radio Show, y donde sí le hemos cagado. Me parece que en el ex Twitter. Exactamente, ¿sí? Que se cría solo, como dice el Brix, porque nadie le pone voluntad a ese Twitter. Creo que me olvido prácticamente ya de entrar al Twitter, pero bueno, llamamos Good Karma Radio 1. Aprovechamos a la señora de Luismi. Besitos. Chau, besitos, chau. Porque el público siempre se renueva, vamos a contar la historia. La señora de Luismi siempre la invitamos para que venga al programa y nos digan la cara de que nos callemos, como nos llamó esa vez, y dijo, callen esos dos y pásenme a Luis Miguel. Ahí está. Y de ahí quedó la señora de Luismi, la saludamos programa tras programa. Que estamos a punto de cumplir, ¿cuántos? 7 años al aire. Siete años, ¿quién lo hubiera dicho? Nadie apostaba por nosotros, salvo Claudia y el Pulpaco, que dijo, traigan a estos dos locos, y lo que hemos crecido. Uf. No solamente en panza, hemos crecido en todos los aspectos. 8 de septiembre. Exactamente, 8 de septiembre, cumpleaños de mi querida abuela que está en el cielo. Hemos comenzado con Good... Hemos comenzado con Good Karma Radio Show. Estamos a punto de cumplir 7 años y el año que viene ya octava temporada. ¡Qué flash, por sí, Dios! Sí, sí. Así que nada, Karmaitos, lo que vamos a tener hoy, principalmente vamos a estar hablando, lo vuelvo a repetir por si algún espabilado se acaba de conectar, vamos a estar hablando con las actrices Jimena Riestra y Carolina Alberdi de la obra Minucias Concierto Brevis. También tenemos un They Got the Look muy bonito con el señor Benson Boone. Tenemos lo nuevo de Kayak. ¿Y qué más? Tenemos estreno de la gente de Maroon 5, que se viene nuevo álbum también. Con el señor Adam Levine. Tenemos música nueva también de los Jonas Brothers, que no paran, ¿sí? Y tenemos un vivo ahí medio con orquesta de la señora Dua Lipa. Exactamente. También vamos a estar hablando de Gessle, de su gira exitosísima. Tengo también para hablar de Gessle, pero no lo voy a hacer ahora. Voy a hacer mi editorial. Voy a hablar de Selva. Así que lo haremos más tarde después. Ahora sí, vamos a comenzar este bonito programa de Good Karma Radio Show. Intensa selva. Muy intensa. Muy intensa, pero le dedicaremos... Nos mira el pulpo. El pulpo no sabe quién es selva, después se va a enterar. tenemos ricos bizcochitos y tenemos alfajorcitos cordobeses. Llegaron las pizzas. Ahí para compartir. Llegaron los bizcochitos. Pero bueno, Karmadictos, hemos establecido, porque el contrato nos avala, que de aquí a que Imasa Mil Love llegue a los 1,000,000,000, vamos a comenzar con Imasa Mil Love, porque sí. Ahí está. Exactamente, la vieja ha sacado el contrato del Arcón de los Recuerdos. Gran fiesta que va a haber el día que lleguemos a los 1,000,000,000. Sí, mostrará a Gessle la placa, porque... ¿Viste lo de DJ Bobo? Lo de DJ Bobo, qué bonito lo de DJ Bobo. Qué buena interacción que tiene con los seguidores, sí, con la gente. Super. Con... En todo. Comentémosle a los Karmadictos de al final hacían el inicio del programa más largo del universo. DJ Bobo recibió una placa de YouTube por llegar al 1,000,000 de suscriptores en su canal de YouTube. Y me fui enseguida a ver cuánto tenía Roxette, 2,500,000. Digo, ¿dónde están las dos placas que Gessle jamás mostró? Pero bueno, con Selva es raro que muestre una placa. Vamos a comenzar, ahora sí, con Imasa Mil Love de Roxette. Let

Estamos escuchando a la señora Loreen con su gran versión de Underwritten, el tema de Uno Svensson. ¿Cómo me gusta esta versión? Excelente, suena. Súper interesante. ¿Por qué estamos escuchando? Suena como cinematográfico. Es muy, muy película. Yo me reflasheo. Todos saben que soy muy de los temas, sobre todo de las baladas. Y siempre me vienen muchas historias a la cabeza. Y no sé si estará en alguna película, pero es muy, muy cinematográfico. Muy bien, Brix, que lo observa. Y hablando de cinematografía y de arte, estamos intentando. Me salió medio como llegaron las pizzas. Que los planetas se alineen y hacer la conexión con Carolina Alberdi y Jimena Riestra. Que obviamente a Caro ya la tenemos ahí esperando. Estamos viendo si los planetas y las aplicaciones nos lo permiten. Lo que es por lidiar supuesto, esta, con las aplicaciones. Esta excelente obra que fuimos a ver. Gran obra que se estrenó en mayo, y está en el Centro Cultural de la Cooperación. Exactamente, creo que es Corrientes al 1500. 1543. Exactamente. Así que totalmente recomendable. Y bueno, fuimos, estuvimos ahí. Y sentaditos hoy, en nuestra mesa, nos portamos muy bien. Un lugar súper íntimo. Sí, y muy, muy linda. Yo conocía igual esa sala. No recuerdo a quién fuimos a ver con señorita Cori, nuestra productora. Y muy, muy, muy bonita obra. La verdad que la pasamos muy bien. Súper, altamente recomendable. Minucias, yo digo concerto brevi porque el concierto está escrito ahí como en italiano. Sí, a mí me sale el italiano de adentro. Italiano que no tengo, soy español. Pero qué bonita obra. ¿Querés contar algo más sin spoilear demasiado? Porque capaz que después las chicas nos retan y dicen no, que nos vengan a ver. A ver, sin spoilear, es una obra de dos mujeres inmersas en contar una historia de prejuicios y apariencias. Exactamente. Hasta ahí. No, contanos un poquito más. Me la dejás picando. ¿Cómo? Sí, obviamente. Grandes actuaciones. Porque para mí lo mejor es lo actuado. Bueno, ni hablar de que es la historia también de una ex pianista o pianista devenida. Pero bueno, ahora lo hablamos. Sí, es verdad, lo hablamos, sí. No contemos tanto. Pero tan bien interpretado y en un guión, a mi gusto, muy bien logrado. Salimos muy, muy contentos de la obra. Vuelvo a lo mismo. Netamente recomendable. Y escuchamos, mira, Feeling Good, que también lo cantan en la parte de la obra. Momentos ahí. Qué lindo. Cómo me gusta. Me encanta Feeling Good en todas sus versiones. No sabía si ponerla de Muse o ir directa con Avicii. Así que hoy en Good Karma, este programa también multifacético, en el que no solamente nos abocamos a la música, sino and también al arte. Vamos a tener esta entrevista con estas dos grandes. Sí, podríamos dejar sonar un poco el Feeling Good para que los niños lo escuchen y volvemos con las entrevistadas. Ahí parece que estamos alineados. Sí, ahí estamos. Sí, se han alineado. Ok, planetas. Entonces. Ahora sí. A ver si estamos. Vamos a estar dándole la bienvenida a Jimena Riestra y Carolina Alberdi. Bienvenidas. Bienvenidas. ¿Me escuchan? Me escucho nada. Te escuchamos perfecto. Ahí te estamos escuchando. Sí, te estamos escuchando, Jimena. A Jimena. O sea, ¿cómo te... Hola, Zeta Brix, qué emoción. Qué placer. Qué placer entrevistarlas. Y para también nosotros lidiar con las aplicaciones. Somos señores grandes nosotros. Y a veces lidiamos con las aplicaciones. Digo, no nos escuchan, qué apreté. Igual por acá. No, nada que ver. Nosotros somos re pendejas y tenemos todo claro. Exactamente, ahí está, muy ahí está. Bien. Sobre todo yo. Todos somos, el que no tenga alma de niño no entrará al reino de Dios. Pero acá las estamos entrevistando para que nos cuenten todo lo que se pueda, claramente, sobre Minucias, Concerto Brevis o Concerto Brevi, como le digo yo porque me encanta. Concerto, exacto. Muy bien, Concerto Brevis. Chicos, ante todo, bueno, sí. Con mi compañera Carolina, ante todo les quiero agradecer por la buena onda y por abrir el programa con ese temazo de Nina Simone, que cuando yo lo conocí hace poquito, porque yo lo escuchaba la versión de Bublé, y me habían amado la versión Bublé y decía, che, mirá Bublé, qué copada esta canción de Bublé. Y después, claro, mirando un documental de puta madre, Nina Simone, que uh-huh. me desayuné. Yo tenía a Billie Holiday en mi haber un montón, pero cuando la conocí ahí flashé. Y bueno, me encanta el tema, y el tema habla de nada más y nada menos que la libertad. Exacto. Qué palabra, ¿no? Tan, tan preciada. Tan llevada y traída. Sí, perdón, perdón. Sí, sí, no, decime. No, sí, tan llevada y traída y también tan preciada, porque todos anhelamos siempre ser libres y la libertad. Sí, de una. Sí, hermoso tema. Así que bueno, nada, les quiero agradecer un montón y bueno, estamos contentas. Bueno, hablo por las dos porque uh-huh. sé que Carolina Loaiza, mi amiga del alma, Carolina Alberdi, con la que hacemos Minucias, también estamos muy copadas, muy contentas por hacer este delirio que nos divierte tanto, después de mucho tiempo, casi un año, más de un año de laburo, de encontrarnos uh-huh. con Luis Almeida, que es el director, y de, bueno, de jugar, nos encontramos en la casa de Caro, después en la salita de Jeito Novo, que Caro tiene, digamos, es medio madrina de Jeito Novo y labura mucho ahí, y la padrinaron y nos prestaron la sala, así que fue un año y largo de trabajar, de divertirnos y de llegar a plasmar esta multi, digamos, me gusta decirle como que Minucias es como tiene como muchos lenguajes uh-huh. y toda la gente viene y medio se identifica, hay gente que viene y me dice, vengo de nuevo porque me quedó, siempre que vengo hay algo más que se me pierde y que lo empiezo a ver ahora que vengo, la segunda, la tercera vez. Total. Y bueno, es muy satisfactorio eso, de la gente amiga, de los cercanos, de gente que uno admira también, que te diga que se copa y que viene varias veces a verla porque... Eso habla de que es un muy buen laburo lo que hacen. Gracias. Súper. Y ahí va mi pregunta. ¿Ustedes habían trabajado juntas ya en algún otro proyecto? No nos conocíamos. ¿Se conocieron por esta obra? Sí, nos presentó Luis, uh-huh. el director. Y bueno, nos juntamos en un bar y ahí nos conocimos. Y ahí, pero nos recontra conocimos. Súper bien. La química que logran arriba del escenario, porque siempre rescato esto, digo, es muy monólogo, dos personas, obviamente la atención está centrada únicamente en ustedes dos, digo, y la química que desprenden, sí, lo comentábamos sí. todo el tiempo con Brick, no queríamos hablar mucho porque... Obvio, recién me gustó que mencionaste la palabra delirio, uh-huh. dentro de ese delirio, uno de los temas que ustedes tratan mucho es el tema de los prejuicios y las apariencias, algo que por ahí nos toca mucho todos los días, a todos. Y ustedes lo muestran de una manera totalmente descontracturada y vemos cuánto nos falta de empatía muchas veces, ¿no? Sí, tal cual. Es un poco tomar un lenguaje que nos permitió jugar y hablar de esas cosas que por ahí en otro contexto y con otros lenguajes resultan claro. medio, digamos, por ahí protocolares o serias. Bueno, quisimos darle una vuelta y a través de la música, ¿no? Buscar la música como hilo conductor, que era, digamos, por lo que, digamos, yo me junté con Caro, o sea, uh-huh. Luis, yo con el que lo conocí a Luis, al director, desde antes de Micro y de antes de cuando nos recibimos en la EMAD, la Escuela Municipal de Teatro, yo quería hacer algo musical y bueno, Luis surgió la idea de Caro, porque Caro trabaja con Los Amados hace muchos años, es Aroma en Los Amados, que es una banda que hace 30 años, 40 años que viene girando. Y bueno, y también cuando nos conocimos surgió esta similitud de esto de empatar con la misma manera de decir, ¿no? De Exacto. reírnos de lo mismo, de tener esta misma manera de comunicar. Y eso es importante porque es un kit a la hora de mostrar algo, ¿viste? Podés mostrar algo de con muchas aristas, pero bueno, esto tiene una clara, como vos decís, una muestra clara de que estamos hablando por ahí de algo serio, comprometido, de una manera descontracturada. Y Y ahí yo pienso que tiene un papel fundamental el tema del guión, que está perfectamente adaptado con esta, a ver, con esta concordancia para poder apreciar el talento de la pianista por un lado, pero también meternos en el mundo que pasa a espaldas de ella, con esas expresiones magníficas que morí a espaldas de la pianista. Claro. Sí, no sé, ya no sé qué pasa. No sé qué es lo que pasa. La gente se ríe. Algo debe hacer esta chica. Algo sucede ahí atrás. Es un mundo paralelo. La gestualidad, no, es épico para mí. Vos sabés que me hizo acordar mucho por ahí al humor de los 90 cuando hacía papeles Juana Molina en esa época. No sé, me había algo ahí. Sí. De hecho, bueno, nosotras también cuando trabajábamos decíamos, ¿no? Como volver a traer a Urdapilleta y Tortonese, digamos, ese tal tipo de humor amplificado, ¿no? que también tiene como otra, muestra como otra poética. Uh-huh. Cuando uno, digamos, se sube al escenario y le estás ofreciendo a la gente, digamos, como una caricatura tuya, que vos te podés reír de vos mismo, la gente lo agradece mucho eso, ¿viste? Uh-huh. Yo, porque lo pruebo mucho y que de las cosas autogestivas que hice, uh-huh, y la gente lo recibe muy bien, porque cuando uno se planta y ya se ríe de uno mismo y de lo que uno también piensa y duda siempre, siempre el reírse de que le estás mostrando que te reís de ese propio personaje que vos te armaste, que también es un personaje con el que el otro se reconoce, la gente lo agradece, porque es como que, bueno, es el humor a través de una cosa existencial, pero que no deja de tocar, ¿no? No. Exacto. Deja de llegar, pero te reís de alguna manera, te reís, te tenías riendo, pues sí, la verdad que este mamarracho puedo ser yo. Exactamente. Y uno, por ahí está, uno se siente identificado. Yo siempre digo, reírse de uno mismo para mí es fundamental, pero aplicado todo en la vida cotidiana. Sí. Recién mencionabas la creación de este personaje. ¿Vos, o sea, tiene pizcas propias tuyas también, aparte de la dirección original? Creo que sí, creo que la estamos viendo acá en vivo y creo que tiene un poco. Tranquilamente podría estar sentada acá con nosotros. ¿Cómo describirías a tu personaje, por ejemplo? Y digamos, yo creo que cuando, o sea, esto que repito, ¿no? Hay algo de lo que uno, cuando uno se reconoce que uno se desdobla, que uno no es siempre el mismo, o sea, vos no sos el mismo frente a tu jefe, no sos el mismo frente a tu pareja, no sos el mismo frente a cuando vas a comprar al chino, no sos el mismo con un amigo, y uno empieza a entender que tiene determinadas facetas y características y es muchos, o sea, uno tiene muchas caras, ¿no? Entonces, en la exploración de eso, yo hay cosas mías que trato que me resultan muy delirantes y trato de, me sana mucho poder encontrarme con eso y reírme de eso. Entonces, es algo muy sanador y que cada vez lo estoy aplicando más también a la vida cotidiana, ¿no? Decir, bueno, es tan importante esto, y qué sé yo, no sé, viste, como cagarme un poco más de risa o no tomarme tan en serio, que es un poco también lo que pretende mostrar también Minucias, ¿no? Como que esto es, en esta brevedad se cuentan cosas y muy cruentas y con cosas no tan, cosas más lábiles, pero como bueno. Va a pasar. Sí, justamente ahí ese planteamiento sobre los estatus sociales y de la manera que lo plantean ustedes, sobre las nuevas clases sociales que surgen con por ahí cambios económicos y que aquí se muestra, pero el extremo de dos polos. Sí. No sé si Caro querés agregar algo. Eso es algo que en algún momento pensábamos, como que la obra se nos empezó a ir para un lugar como mucho más, digamos, existencial y mucho más, si querés, no sé, más sórdido y lo paramos ahí, digamos, decidimos pero dejarlo. Pero está planteado con mucha inteligencia. Claro. Y desde el humor. Sí, está planteado. Claro, exactamente. Claro. O sea, no queríamos dejar de plantearlo ni de poner parte de lo que nosotros pensamos y de lo que estamos pasando y de nuestra opinión. Sin llegar a una profundidad ni a ser explícitos, pero está. Perfecto. Eso fue conversado, porque digamos que el texto se fue modificando a medida que pasaban los ensayos, hasta que un día te dijimos, basta, cerremos acá, por favor. Yo la escucho a Caro y quiero que toque el piano. Eso pasó en realidad el día que estrenamos, porque vino con una partecita nueva. Okay. Fueron agregando cosas. Fuimos agregando cosas. Y bueno, siempre... A mí sí me costó mucho el texto, porque tengo que decir cosas que no las pienso, pero ni por casualidad. Y bueno, pero uno está actuando ahí. Sí, obvio. Sí, no es la primera vez que actúo igual. No, por supuesto, claramente. Pero digo, uno se puede permitir libertades porque es la forma de construir el personaje, claramente. Esa altanería con la que tratás a la pobre mucama es... Pero... es terrible. Y en ese momento uno quiere concentrarse en la magnífica pieza. A mí me vienen palabras que se han dicho ahí. La magnífica pieza que vos estás tocando. Y por otro lado decís, no puedo concentrarme viendo las expresiones que está haciendo esta mujer atrás. Es muy es la idea. Es muy graciosa la obra y altamente recomendable. Bueno, muchas gracias. Súper. Niñas, obviamente, ¿cuánto tienen planeado? La obra obviamente va a continuar. ¿Tienen más funciones? Sí, por ahora tenemos el mes de julio en el CCC, completo. El mismo lugar donde estuvieron ustedes, Corrientes 1543, los viernes a las 21, o sea, quedan 4 viernes, y después estamos, no sé, tenemos planes, ideas, pero nada concreto todavía. Bueno, no sé. Excelente. ¿Quieren mencionar sus redes? Bueno, no la red nuestra de la obra. Sí. _ concerto _ concerto, se escribe concerto _ brevis, y bueno, después cada uno de nosotros, yo soy Jimena Riestra, Alberdi Carolina y Luis de Almeida, que es el director. Okay. Y bueno, y Paula Aiello. Es nuestra agente, digamos, agente, nuestra fotógrafa y ayuda con la nuestra gente de prensa. Súper linda las fotos. Mimas en las luces. Sí. ¿Quién? Las fotos de Carolina, súper lindas, perdón. Son las que estoy viendo ahí en el Insta, súper lindas también. Bueno, sí. Invitamos a todos los que quieran y tengan ganas a venir los 4 últimos viernes que nos quedan ahí. Se van a divertir. Sí, por supuesto. Se van a pasar bien, sí. Un Jimena, rato. ¿No me haces un poquito de la sirvienta? La sirvienta en realidad es un personaje con el que yo desde siempre he afanado con el personaje. He afanado con ese personaje. Te sale neutro, con no una naturalidad. ¿Cuánto trabajé haciendo esa? Es más, a mis hijas yo ahora les cuento y ellas ya repiten que yo arranqué ese personaje, era un personaje que se presentaba y decía, sois una familia, sois una... muchos me confunden con Jennifer Aniston, pero no soy... Es mortal. Soy de una familia de intelectuales, pero nos hicimos conocidos por nuestros productos congelados, McCain. Así, tía papá le dijo a mamá, oye Susan, ¿qué tal si cortas las patatas y las pones en unas bolsas y las ofrecemos a los supermercados? ¿Y qué creen? ¿Funcionó? Y con esa boludez, con eso, y de ahí hace 1000 años que haciendo ese personaje del doblaje que estamos acostumbrados a ver, que veíamos cuando éramos chicos, ya estoy grande ya, pero digo, ustedes por eso más jóvenes, pero no, yo lo decía otra vez. aprendizaje del doblaje. Por eso digo los diferentes lenguajes que maneja Minucia, con que esta mujer que llega la va queriendo despistar a la pianista, porque ella ya sabe que se conocen, entonces la quiere despistar y entonces le habla en neutro, le habla de diferente, le habla en tano, le hace diferentes, digamos, tramoyas para que la otra no se dé no cuenta quién es que finalmente... Bueno, niñas, ha sido realmente un placer. Sí. Les deseamos todo el éxito que se merecen porque la obra es genial. Ahora después cuando hagamos el recorte obviamente de la entrevista y después subamos, yo siempre me olvido de etiquetar al director, el que escribió todo, lo vamos a etiquetar. Por pero supuesto. Realmente les deseamos todo el éxito. No dejen de ir a ver Minucias Concerto Brevis los viernes que quedan de julio y después obviamente nos contarán si esto continúa, que para mí deberían. Por supuesto. Sí, obvio, va a seguir. Así que ha sido un placer hablar con ustedes y gracias por este tiempito y nada, éxitos. Éxitos, muchísimas gracias por la entrevista. Muchas gracias a ustedes. Y gracias por esos momentos de risa que hace tanta falta sobre en estos todo. Momentos. Sí, gracias, besote, gracias. Besos. Gracias. Besos, chao. Besos. Excelente, yo quiero que Caro tocara el piano. Yo me lo imaginaba como, bueno, no quiero spoilear tanto, porque después Zenita Curry me dice, no, pero no cuenten tanto de la obra, que la gente lo vaya a ver. Cuando estás tocando el piano y Carolina atrás con el plumero. Es mortal, es mortal. No tienen... dejen, vuelvo a lo mismo, no dejen de ir a ver Minucias Concerto Brevis, porque es un verdadero delirio. Ellas lo vendieron muy bien, un verdadero delirio. Sí, sí, sí. Y obviamente después uno se va y se queda pensando y dice, bueno, ¿cuánta realidad? ¿Cuánta cuota de actualidad? Exactamente. Pero bueno, descontracturada. Exactamente, llevar una realidad, la que vivimos todos. Igual yo lo aplico a la cotidianidad. ¿Sabes quién manejaba muy bien todo esto? Antonio Gasalla. Exactamente, en el Palacio de la Risa. Sí, sí. Bueno, sí. De hecho lo hablábamos en la obra, había mucho de eso, él nombró a... Juana Molina. Son de esa escuela. Sí, muy de esa escuela. No, ya la escuché a Caro, ya me empecé a reír. Las quiero acá sentadas las dos. ¿Vos te imaginás lo que sería acá? O sea, Carolina, viste, toda más recta, más. Es la señorita Rottenmeier. Claro, y Jimena por atrás, todo un desparpajo. Con el plumero. Exactamente, no, una genialidad. Excelente. Vuelvo a repetir, lo volvemos a repetir. Minucias, Concerto Brevis. Los viernes, todos los viernes de julio, en el CCC. Centro Cultural, sí, CCC, Centro Cultural de la Cooperación, Corrientes, 15. 1534, si no me equivoco. 1534. Y si lo dijimos mal, googleen ahí. Así que ahora sí, vamos a escuchar el I'm Feeling Good, que Jimena nombró. Es una gran, gran versión. Yo le voy a traer más de la versión de Muse, que es más actual. Pero después dije, no, ponemos esta. Y sí, gran versión y gran letra, por sobre todo. Así que vamos con Pulpaco. Tenés que volver a poner el I'm Feeling Good enterito. Birds flying high, you know how I feel. Sun in the sky, you know how I feel. Breeze drifting on by, you know how I feel. Soy Vox 102.9. It's a new day. It's a new life for me. Yeah. And I'm feeling good. Fish in the sea, you know how I feel. River running free, you know how I feel. Blossom on the tree, you know how I feel. It's a new dawn, it's a new day, it's a new. Feeling good. fly out in the sun. You know what I mean, don't you know? Butterflies all having fun. You know what I mean. Sleep in peace when day is done. That's what I mean. And this old world is a new del Norte, vestidas para el éxito. Ahora que tengo todo lo que siempre quise, ahora que estoy bien, ahora que todo fluye. They got the look. But lately I've been doing better than the last four cold Decembers I recall. And I see my family every month. I found a girl my parents love. She'll come and stay the night, and I think I might have it all. And I thank God every day for the girl he sent my way. But I know the things he gives me, he can take away. And I hold you every night, and that's a feeling I wanna get used to. But there's no man as terrified as the man who stands to lose you. Oh, I hope I don't lose you. Please. Mm. Mm. Mm. Oh. Se equivocó Benson. It's beautiful things that I... Qué bonita la entrevista con Carolina Alberdi y Jimena Riestra. Me reí mucho. Creo que la descontractura de la entrevista era muy Good Karma. Es de la obra. Sí, es la exactamente. Obra. Es literalmente la obra. Es de la obra de Good Karma Radio Show. El día que no estemos más y hagan una obra de nuestro programa, creo que la hagan ellos. Vosotros van a saber quién es. Están muy marcados, claro, las personas. Van a saber quién es Brix y quién es y quién es Zeta, claramente. ¿Por qué estamos escuchando al niño Benson Boone? Porque se lo hemos robado a Brix. A mí me gustaba antes que el Brix lo trajera al programa, lo voy a decir. Porque lo seguía de los reels, me encantaba eso. Me encantaba, empezó muy gatito. Lo seguía, pero no lo habíamos traído. La está rompiendo, es pero impresionante. Y que logró tan rápido el reconocimiento real, digamos, del público, de la gente y de sus pares. Bueno, querido, te traje para que hables en tu segmento. Ahora, re que se me sale la pelea. No, quería ser el personaje de la pianista y no me salió. Escúchame. Sí, la está rompiendo Benson Boone. Repetía lo mismo porque no había estudiado nada. Es que nos quedamos muy arriba con la entrevista de Caro y Jimena. Pero bueno, sí, el niño Benson Boone a mí me encanta, lanzó un nuevo álbum, se lo comenté a Briggs, le digo, ¿cómo no trajiste nada? Y me dice, ¿cómo? Si hoy te pasé. Ah, ni lo vi, yo lo eliminé, como ya lo traía yo, digo, eliminémosle el Benson Boone al Briggs. Así que nada, la está rompiendo, es un niño que nos gusta. ¿Cuánto es? ¿Sabemos la edad de Benson? Un 23 creo que tiene. ¿Un 23? Chico. Sí, súper chico. ¿Y ese bozarrón? Sí, cuando se presentó en The Voice tenía 17, creo, si no me equivoco. Mira, 18. Vos. Sí. Oh, qué buenas voz. ¿The Voice de dónde? ¿De Estados Unidos? Tiene que ser Estados Unidos porque estaba Katy Perry, sí. Katy Perry, viste que subió un fan y la tocó en el arriba del escenario y puso una cara de asco, como diciendo, por favor, arránquenme la piel que me acaba de tocar este mandril. No lo viste, salió por todos lados. No, Dios, no podés poner esa cara. Y después todo el mundo se metió a hacer los 5 artistas que arriba del escenario suben y los tocan. Ajá. Y estaba Dan Levine, que lo traes hoy, y uno que no sé quién, que cuando él fue a dar la mano se agarró el bulto así, y el chico quedó con la mano así. ¿Te acordás? ¿Te acordás cuando subiste arriba del escenario? Hacelo por mí, sáquenlo. Ay, por Dios, cuando lo sacó Pergolini. Uno menos. Uno menos, dijo, nos vamos al aire, uno menos. Pues está bien, uno que se iba arriba de Marí, Marí. Sí, uno menos. Sí. Bueno, y arriba del escenario también se le subieron a Marí. Eso, no, eso aparece en el Roxette Diaries, ¿te acordás? Eso está filmado cuando el flaco sube arriba del escenario y lo agarran los de seguridad. Y sí, porque bueno, sabés que o sea, no es el ámbito, el fanático tiene que estar abajo del escenario, haber pagado un ticket y estar ahí abajo contenido por una valla, no arriba del escenario. Pues imagínate, estás cantando, de repente te das vuelta y lo ves a Brick viniendo, corriendo hacia vos, y a mí me da un heart attack. Escúchame, ¿o no? Sí, tal cual. Bueno, por suerte a Penny Marie no se le han subido tanto arriba del escenario. Sáquenme estos monos, dijo la de Time for Fun. Viste, ya venían usando la palabra hace tiempo y nadie se quejaba. ¿Viste? Escúchame. Vamos a ir con el señor Benson Boone. Mira si explota algún día. Qué gran descubrimiento lo de este muchacho. ¿Y quién lo descubrió? En realidad salió. ¿Qué hizo? Nada. En realidad salió. Claro. ¿Y qué hizo? Nada. Nada. Hizo y es que en realidad en The Voice no ganó él. Bueno, pero ¿y quién lo descubrió después? No, después se explotó él gracias a TikTok. Ah, solo explotó, sí, obviamente. Bueno, sí. TikTok es una herramienta que hoy por hoy... Se hizo viral y, a ver, acá hay talento más allá de que se haya claramente, hecho claramente, pero escuchá la voz, hola. Fuera de lo mismo que dije la vez pasada, fuera de lo que podemos decir nosotros, lo eligió Brian May, así que hola. No, sí, claramente, pero a lo que voy, hoy por hoy las compañías discográficas que para mí van a pasar a mejor vida, lo hemos hablado en otros programas, sí. Después vamos a hablar de las compañías discográficas. Hoy por hoy te exigen, a ver, ¿sos bueno? Sí, pero ¿cuántos seguidores tenés en TikTok y cuánto es la llegada en TikTok? Es como que TikTok... No te metas con Luis Miguel. Claro, no te metas con Luis Miguel, dice la señora de Luis Miguel. Claramente hoy por hoy te piden que tengas un fandom ya armado en TikTok. TikTok es el trampolín de todo. Sí, sí. Y no solamente que tengas cantidad de seguidores, capaz ahí que la rompes en un reel y... Ahí encuentro algo contradictorio, que me encantaría que le pongan esa presión a Gessle. No, Gessle tiene un manager que nos pone presión a nosotros. Claro. Para que hoy va a estar escuchando el programa y se entiende todo. Sí, continúa, perdón. A ver, alguien que lo padece, siempre hablamos de Ava Max. ¿Entendés? Pobre, saco tema nuevo, no la trajiste. Hermoso está el tema. Te lo iba a poner también, pero yo dos robos en el mismo programa. No, escuchame, dedícate a tendencias. Dedícate a tus artistas. Ella lo viene padeciendo, el tema de las compañías, de la presión. Ella tiene mucho mérito propio, pero tiene mucha presión encima. Siempre recuerdo, había anunciado a sus seguidores que salía un single y después tuvo que salir... Y la compañía se lo bajó. Enojada, mal, diciendo de que la compañía se lo había bajado. Nada, es una locura. Porque le dijeron que el single va a salir cuando sea tendencia en TikTok. Nada, es una locura. Cuando la compañía interfiere... Ya es extremo. Interfiere en tus decisiones y la verdad que deja de ser compañía. Claro. Pero es como todo, apliquémoslo absolutamente a todo y a las cosas que yo reniego de muchos artistas. vos te, como artista tenés que cantar. La compañía tiene que cumplir su función de poner el dinero para que yo llegue, pero el talento lo estoy poniendo yo y las decisiones las tomo yo. No importa si es tendencia, porque igual eso lo pueden lograr artistas como Gessle, que hoy por hoy le recontra chupa un... ¿Ves? ¿Ves por qué te digo de que es contradictorio? Porque me encantaría que parte de eso le pase también a sí, él. Sí, pero a él le tendría que haber pasado esto cuando tenía 30. Ahora tiene 65 el hombre y una carrera construida. Que tranquilamente, si me pasa de rebote, bienvenido será. Y si no me pasa, y la verdad que no voy a hacer lo que quiero. Pero después tiene a Selva, que lo conduce ¿Tenés por ahí el Selva Ruido de Animales Salvajes? ¿Pulpo por ahí? Prepáralo para de la después. Portuaria, tenelo por ahí. Tenelo a mano, porque después lo vamos... Ahora vamos a ir con el señor Benson Boone haciendo El Hombre Deseado. Y obviamente es El Hombre Deseado hoy por hoy. Todos que quisieran tener su éxito, ¿o no? Éxito, personalidad. Yo quisiera tener esa voz. La voz. No, la voz. Partiendo de ahí. Así que nada, gran álbum el que sacó el señor Benson Boone. Vamos con Nueva Era aparte también, así que... Súper, y es un discazo, me lo escuché todo. Vamos con Wanted Man de Benson Boone. Si sos fanático, este es el lugar. Good Karma Radio Show. I'm not afraid to die. Viví la música como más te gusta. Ya, en vivo. Excelente lo que estamos escuchando, es una de las... Yo necesito, que, ¿cómo se llama? ¿Viste que viene y te desmaquilla todo antes que den la cámara? Vos porque querés ser más que Cintia. Claro, obvio. Ahora, ¿para qué estuvo todo? Pobre Cintia, que le hicimos reír. Saludos. ¿Y qué hizo? Nada. Pero Cintia, tiene que estar acostumbrada a ese tipo de cosas. Eso es good karma, querida. Estamos... Ojo con esa reggaetonera. Te va a robar. Hay que grabar un audio. Ojo, hacerle grabar a alguna señora grande que nos diga: ojo con esa reggaetonera que les va a robar. Separador. Y lo ponemos de separador. No, sería una genialidad. La tenemos acá. A Carolina le tenemos que pedir. A Carolina Alberdi. Lo vamos a conseguir. Lo vamos a conseguir. ¿Qué estamos escuchando? Dua Lipa. Dua Lipa, ¿ya viene el show? GK en vivo. Falta poco. Noviembre 4 y 5, ahí vamos a estar. Good Karma va a estar. ¿Dos días? Va a estar cubriendo. Nosotros tenemos para el día 5. El día 5. Lo que estamos escuchando en este momento es parte de lo que hace que Dua Lipa en estos momentos esté a otras alturas, si se quiere. Esté a otra altura. Está por los aires, viste, boche. Es que voló y está por los. Fue su concierto orquestado en el Royal. Emblemático Royal Albert. Albert. Recinto londinense tan... Me hizo volar y yo volé. Es trambólico. La verdad que... Es trambólico el Royal. Viene en pico todo lo que es la carrera. El pico de pato del oso chiquito. Eso es de química, Okay. Icoato oso hito. Ok. ¿No lo dieron? Nada, porque me hacen quedar como un boludo. ¿Y cómo te llamas? El pico del pato del oso chiquito. Icoato oso hito para los átomos. Pero química básica, niños, por favor, no, vuelvan a la escuela. No, el personaje que me está hablando, que me gusta. ¿Cómo te llamas? El personaje es el del pato, el del pico. ¿Cómo se puede llamar? Es el, va a llamar el Alberto, le mandamos un saludo al Aldo. Don Alberto. Te construyo paredes. Don Albertino. No. Otro nombre. Eusebio. Eusebio, mi abuela se le llamaba Eusebia. Eusebio me gusta. Eustaquio. No, Eusebio, basta de tirar los nombres. ¿Viste, boche? Del hico del pato del oso chiquito. Pero es química básica, Te construyo paredes, tengo la carpeta tú. Ok. Él no paraba con el show de personaje. Este programa para mí se está yendo la palma. ¿Usted, abuela, la estaban buscando esta gente que entrevistamos recién? No puedo ir porque si yo les limpio, les voy a ensuciar todo. Ellas estaban queriendo incorporar un sillón ahí en la parte del piano. No, porque pues, no me parece que voy a volver con Susana. Además, yo tengo un concierto. Las carmaditas, ¿cómo están? Vengo a ponerle voluntad al programa porque estos días ya cualquiera de las entrevistas no las saben hacer. Me tienen que traer a mí. Yo estoy medio ahí. Escúchame, ¿sabía quién te voy a traer acá en vivo al programa? A ver. Adivina quién te voy a traer. No sé, yo lo que tengo miedo es que Susana no va a estar al aire y la vamos a tener que tener usted acá. Sí, por supuesto, pero vamos a tener una entrevista con el Johnny Tedesco. Ahora me lo venís a decir. ¿Está vivo? No. Me parece que está en la misma línea de Johnny Allen. Vos sos un mocoso muy atrevido. Johnny Allen. Pero lo vamos a tener acá en el programa. Tenés que hablar sí. bien, porque Good Karma consiguió una entrevista con él. Antes de que se vaya para el cielo, lo vamos a tener acá. Okay. Para la música. Ok. Si lo sabe, cante. ¿Cómo se llama? Roberto Galano. Ay, estoy transpirando. Poné un poco de música, ¿verdad? ¿Quién más puede entrar en esa? Palito Ortega. Pero si eran todos del club del clan. Los vamos a tener a todos, ¿no? Pero aunque vos te rías, lo vamos a tener al Johnny. Él sabe mucho de música. Ok, pero yo bueno, pensé que había partido. No, no, vos lo mataste, pero no. Se ve capaz que se nos muere antes, pero no, no hay que venderlo bien a ese señor. Lo vamos a tener en el programa. Una falta de respeto. La juventud no tiene respeto de nada. No, si no lo conocieron a Brian May, imagínate. Claramente, imagínate, la van a conocer al Johnny Tedesco. Lo peor que yo me la confundí con el Johnny Allen. Cuando me lo dijeron, dije, tráelo al programa, total, los tenemos, nosotros nos gusta. Vio que... Pero el Johnny Allen era el que tenía el pelo largo, que hacía en el programa de La Crónica. Sabe que le tenía las cosas de música. Le hicieron memes a Selva. Con Johnny Allen, porque Selva es muy parecida. Y pensé que era la selva sueca. Porque después Z va a estar hablando de la selva de la tijereta alemana, digo sueca. Ok. Pero bueno, ahora vamos a volver un poco a la compostura del programa. Nada, estamos en momento de música en vivo. Dua Lipa está sonando. ¿Le gusta Dua Lipa, abuela? No, ya no está más la abuela. La abuela ha partido junto con Johnny Allen y los del club del clan. No, no nos riamos. Vamos a hablar del señor Johnny Tedesco. Cumple 82. Okay. Y sigue haciendo música. No, pero eso se festeja. Mi señora madre, cuando yo estaba pactando el tema de la entrevista, pero a mí me encantaba, me dijo, él era el de los pulóveres. ¿Qué? Digo, ¿qué me hablas, mami? Sí, buscalo, googlealo, googleé. Y tenía razón mi señora madre. Y sabe mucho de música. Hizo uno de los primeros hits del rock en español. Lo hizo él. Así que es interesante. Digo, hay que traer a todos. Para el segmento de la abuela. Sí, mientras hagan música, sean bienvenidos. Ahí va. Que hagan música. No me vengan a traer a la reggaetonera esa que te roba. Ahí está, mirá. ¿Qué te espera? Y la vieja con la enagua. Porque para mí, ese día de la entrevista, tiene que estar la vieja. Sí, sí. Pero si total se vale todo en este programa. O sea que la entrevista ya la haga la vieja, ya, ¿o no, ya Pulpo? A esta altura, después de 7 años, la verdad que sí. Escúchame. Si la señora vieja entrevistó a Pergesle de Rosette, ¿cómo no va a poder entrevistar a Johnny Tedesco? Escúchame. Capaz que se enamora Johnny. Y así le tira onda a la señora. Me dijo, no me voy a afeitar la barba por la duda para que vea que soy un muchacho. Es más, estaría mal si no lo entrevista. No, pero es de su estilo. De hecho, este tema lo trajo en un ranking la abuela. ¿Sabes a quién podríamos entrevistar? ¿A quién? Que sería cuestión de ponernos ahí. Me da miedo, ahí. Cuando hace esas pausas, ¿viste? Sí, dice el Pulpo, ¿a quién? Y que sería muy interesante. ¿A quién? Ah, oh. Ah, me encantaría. No, no, no, para. Me encantaría. No, porque él no, nada, no sé si todos entendieron. Ah, con las estúpida que está. Nah, sería un golazo. La señora Amanda Miguel. A mí me encantaría. A mí me parece súper interesante. Vos sabés, Pulpo, que nosotros la conocimos de casualidad. Y ahora lo paraban las historias. Cuando en esa época de decidís truchos, digámoslo así. De la salada, llamémoslo. De la salada. Habíamos todo lo que nosotros veíamos que tenía una tapita de Roxette, comprábamos. Y había uno que decía Las Voces del Amor. Las Voces del Amor. Temas en español. Digamos, portada principal, Roxette. Y después en el costado, alrededor, un montón de artistas. Un chirungaje. Entre la que llegamos nosotros y más allá que conocíamos todo, ponemos para mirar. Y eran 75 minutos de artistas pirinchos y un solo tema de Roxette. Claro. Pero había que vender el DVD. Y entre ellos estaba la señora Amanda Miguel. Amanda, en vivo. Amanda Miguel. Y cómo nos reíamos con la estúpida que estás. No, pero temazo. Bueno, hoy pero... lo mandamos, gracias. Y la podríamos entrevistar a Ercho, es muy fanático de Amanda Miguel. Cuando Amanda vino acá a Argentina, la fue a ver. Tiene un gran público en Latinoamérica. Estaría interesante gestionar eso. Vamos a gestionarlo. Si lo vamos a tener a Johnny Tedesco, ¿por qué no Amanda Miguel? Y el programa terminaba siendo... El show del clan. Nunca digas este tema, no lo voy a pasar porque después viene la vieja y te trae a Johnny Tedesco. No, pero igual. Sí, podríamos entrevistar a Amanda Miguel también. ¿Qué tenía que ver Dua Lipa con...? ¿Cómo terminaron de Dua Lipa a Johnny Tedesco y de Johnny Tedesco sin escalas a Amanda Miguel? Y la verdad que... Solo pasa en Good Karma Radio Show. Exactamente. Esto es Good... No, pero fuera broma, hay una versión en vivo de... ¿Cómo se llama la estúpida que está? No me acuerdo cómo se llama el tema. Así nadie, así no así te amará como... jamás. Sí. Ay, escucha. Déjame comer, mamá, mamá. ¿Viste? Exacto. La, para la, la parte de la parte más, más efervescente, más. A ver. No. ¿Por qué no? Igual este es Él me mintió. El otro llamas Así no te amará jamás. ¿Qué te daba? Es muy Valeria Lynch. Muy. Estuvo el domingo en la Peña, en la Peña junto con Jessy, la estuvo viendo. Jessica sí estuvo ahí con... Escúchame. Escucha, escucha. Mirá. Yo sé que tú sé que tus amigos vas diciendo que ya no te importa. Florencia de la, ah, de la B, B. Sí. Haciendo este personaje dentro de la novela de los Pels. Sí, era... sí. Con la maldita lisiada. Exactamente. Bueno, este tema en vivo. Ahora que hay TikTok, fue pero reproducido. Hay mucho recorte. Este tema en vivo, el desempeño vocal de Amanda Miguel, más allá de que nos guste o no, nos reíamos. Andáselo. Fuera broma. Y tiene un final muy Listen to Your Heart. Para mí es la, la, la comparativa Listen, la versión latina, es este tema. Escucha. Tal vez yo deba refinar. Tal vez un quilombo. Escucha, Pulpo. Tal vez deba dejar que viva dignidad. Que viva su romance en paz. La señora de Luis Miguel, escucha, debe estar contenta con esto. No sé si te das cuenta con la estúpida que estás. Fílmame esto, Néstor. Y ahora mirá, el público acá enloquece. Y empiezan todos. Vamos todos. Vamos, Pulpo. Y han abandonado, caía drásticamente Good Karma. Volvamos a Dua Lipa. Córtame esto, bien, Néstor. Che está bien. A ver un mixeado ahí con Dua Lipa. Así que bueno, vamos que con la señora sí, Dua como Lipa. Hemos delirado. Para sí, mí hay que hacer recorte de esto. Hay que hacer clipbait. Recalculando. Me suena el celular. Deben estar todos diciendo: chicos, por favor, el programa está derrapando. Conserven la compostura. ¿Cuál? Queda un poco. Queda algo. O sea, le hemos... La pregunta: ¿hemos tenido? Mira si la tuviéramos señorita Grey acá. Las caras. O sea, ya hubiese abandonado el programa en vivo cual Silvana Suárez. Lo dejaba, decía, chicos, yo, perdón, pero mi cara para esto no lo pongo. No, no mencionen nada que sea escatológico. Nada. No silbes. Y la Dimber ahí parada. Uy, la dije con nombre. Y Selva ahí parada mirando como diciendo, esto yo no voy a poner mi dinero y mi nombre en esto. No. Vamos con tu equipo. Tricky 'cause I've been there. homie goes deeper than I've ever known. Who's that feels like a rodeo, knows just how to take control. Someone to tell you to go. Suena en Vox, Good Karma Radio Show. That you come back to stay. Estrellas del Norte, vestidas para el éxito. Ahora que tengo todo lo que siempre quise, ahora que estoy bien, ahora que todo fluye. Lilas, barbaya, liga, baleña. I'm falling in love, got me feeling electric. They got the look. I was never low, I was always high. Standing on the ledge, thinking if I jump, maybe I could fly. But growing up, kinda gets tough, then you lose your way. Running out of love, and you've had enough, that's when you pray. Father, Father, please forgive me for all that I've done wrong. If you don't know this place, come with me, the light's on. Welcome to my house of pain. Welcome to my house of pain. Me da miedo. Se viene Halloween. Bienvenido a mi casa del dolor. Ah, ok, es muy Halloween. No, no es Halloween, pero a mí como que me da masacre de Texas. ¿Quién está cantando? Once Monsters. Lo habíamos traído exactamente con este tema, Welcome to my house of pain, que a mí me encanta. Lo tengo, tengo varias playlists que generalmente escucho los fines de semana, y cuando aparece digo, uy, qué buen tema, y yo no los puse más, y han lanzado un nuevo single y dije, ¿por qué no traerlos? No recuerdo ni de dónde salieron, pero a mí me gusta, y cuando a mí me gusta los traigo, ¿por qué no? Sí. Excelente. ¿Y qué hizo? Nada. Debería haber hecho un editorial. Estaba pensando si lo decía. Todo eso surgió por Ana Sosa Cordero. Sí, que nadie recuerda quién es, salvo Briggs. ¿Quién? A ver, hagamos un debate. ¿Quién recuerda quién cornos es Ana Sosa Cordero? Nadie la va a conocer. No. ¿Y qué hizo? Nada. Le abrió la puerta a Flavia Palmiero. ¿Pero eso fue real? ¿Está chequeado o es como el abuelo de Nati J? Yo la veía. No, no, entonces no, si vos, si la viste vos, no, y la verdad que dudo. Dudo, Pochi. Porque capaz que en tu inocencia de niño, bueno, no sé cuánto tendrías cuando veías a Ana Sosa Cordero. Capaz que era otra persona y vos la veías como Ana Sosa Cordero y que tuvo el mismo programa que Flavia Palmiero. Después, Pulpo, chequeame eso, porque a mí me gusta, viste, que después los carmaditos se confunden. Como que no van a la noche de los museos porque murió el abuelo Nati J. Y a mí, viste, yo dudo la procedencia de la Ana Sosa Cordero. Pero ¿y no se dedicó más al espectáculo? No, no hay nada de ella. Pero entonces existió solo en tu mente. Y ahora solo existe en mi memoria. Es verdad, dice el Pulpo. El Pulpo encontró algo. Dado un billetico. Mira. Pero ¿y la ola verde era la misma del de Flavia? Mira, y conservó a Pelín. ¿No será que la metió adentro de algún muñeco? No, era antes. A ver, eso era la época del señor televisor. Ah, no era ya de Pelín. Bueno, no. Después en tu segmento vos contás de Ana Sosa Cordero, ¿sí? Yo necesito hacer mi bloque. Viste que tenemos el programa dividido en bloques. La vamos a entrevistar a Ana Sosa Cordero. Y yo ni el Briggs traía el remate ahí. ¿Y qué hiciste? Nada. No, pero el día que entrevistemos a Ana Sosa Cordero, yo la quiero a Cintia sentada acá. Porque cuando nos estemos despidiendo le decimos, Ana Sosa Cordero, ¿y qué hiciste? Nada. Y justo Cintia dándole el sorbo al café. ¿Te parece? Ok. Porque ahora son cosas que ya quedan. Pero bueno. La voy a buscar en Instagram. Sí. Mirá, viste que pactamos segmentos. Pon tu segmento a la de tus artistas y de Ana Sosa Cordero. ¿Sí? O sea que no vas a poder reproducir más en tu segmento a Benson Boone. No, porque yo lo conocía de antes. Y ahí está permitido. Ah. Vos lo descubriste después. Ah. Yo no lo había traído, pero yo ya lo conocía de los reels. Es como al niño Íñigo Quintero. Okay. Yo lo tenía de los reels, sí, fuera de broma. ¿Viste cuando se hacen virales en...? Bueno, en realidad se hacen virales en TikTok, pero TikTok para mí está replicado en Instagram. Yo como no manejo TikTok, los veo en Instagram y en lo mismo. ¿o no? Sí, no sé, porque en realidad dicen que no, que es como más fuerte y lo primero es TikTok. Pero digo, Benson Boone, Inigo, todos para mí tienen linkeado todo por el mismo reel que está pegado en TikTok, sí, el mismo Instagram. Sí, obviamente. Claro, lo que pasa es que somos personas adultas, lo vemos en Instagram. Ahí va, la juventud que está contaminada es lo que primero ve. Uy, ya le tiró a la juventud contaminada. Van a venir todos los adolescentes estos olorosos acá a la puerta. Digo oloroso porque las hormonas generan... A lo que voy con esto es al festival de Coachella con Brian May específicamente. ¿Qué tendrá que ver el festival de Coachella con lo contaminado? Y que están contaminados con otra música, Z. No, pero no, bueno, no llamemos contaminación. Sí, bueno, tienen comido. No me hagas derrapar, porque. Pero bueno, ya ahora entiendo a dónde va el contaminado. Sí, que no conocen de la buena música. Claro. Ahí va tu contaminación. Sí, obvio. ¿Y qué los contamina? Pues si querés, debatamos eso. ¿Qué los contamina? Bueno, déjame decir esto. Que ahora ya se me fueron las ganas de decirlo. La reggaetonera tiene la culpa. Sí, ojo que te va a robar. Pobre, y Once Monster sigue sonando una y otra vez, una y otra vez. También, bueno, se puede decir. Mañana tenemos entrevista con los niños de The River. No nos vamos a extender más. Quizás en agosto tengamos entrevista con el señor Gessle. Quiero dedicar, ahora sí, ahí vuelvo a retomar y déjame que lo dediquemos entre los dos. El gran laburo, el gran trabajo que hizo Ricardo Lemos para nosotros, para Good Karma, con todos los videos. Hizo un gran trabajo desde Mérida. Mérida, España, fue el concierto de Roxette en el anfiteatro ese del Coliseo Romano. Ricardo viajó desde donde él vive hasta Mérida para poder ir y hacer toda la cobertura. Y la verdad que los videos que filmó, que tenemos el show casi completo subido en nuestro canal de YouTube, es excelente. Salvo cuando Ricardo canta o dice me muero, esas cosas que acota, que yo le dije, por favor, Ricardo, no cantes. No te entendemos en español, menos en inglés. Excelente. Nah, estuvo, hizo un gran laburo. También con Christopher, que envió ahí... Un hermoso saludo, donde nos adelantan de que van a venir a Argentina. Dijo, nos vemos pronto en Lunatic Park. Hay que avisarle a Christopher que el Lunatic está suspendido. Creo que va a estar hasta marzo del año que viene, pues está en reparación, a reconstrucción, y no hay ningún tipo de evento en Lunatic Park. Pero bueno, él lo conserva como recuerdos de lo que fue el gran Luna del 2011 y el que se repitió en 2012. Pero el después, saludo de Christopher... Sí. Confirma de que viene en Argentina. Después, por otro lado, Per también lo mencionó en una entrevista en Alemania. Lo venimos diciendo. La idea, obviamente, de querer venir el próximo año para acá. Exactamente, 2026. Yo, mira, me animo y lo dije. Mi frase sería, elijo creer. Sí. Igual, estuvo Ricardo con toda la banda... Y hay cosas en off que obviamente después te salta el fan que vos lo contás súper emoción y te dicen ay, pero yo no porque yo voy a video que es mío. No, pará. En off podemos arriesgar hasta un marzo, mira. Que da la casualidad que es cuando se vuelve a inaugurar el Lunatic Park. Y para mí le deberían cambiar nombre, Mel Luna Park, Lunatic Park. Que la remodelación sea para eso. Pero bueno, es una realidad de que Gessle vendrá a Argentina. Si Dios quiere y Selva nos lo permite, en agosto tendremos la entrevista. Y ahí voy a hacer una salvedad. Y ahí venía mi editorial. Si me hubiesen agarrado el viernes, que estaba más enojado, mi tono hubiese sido otro. No es este. Quiero recordarle a la gente, sobre todo a aquella que cree tener poder, que se maneja hacia los demás con autoritarismo, no es la manera. A todos se nos habla con respeto. De acá hacemos un gran trabajo gratuito, sin esperar nada a cambio y completamente desinteresado. Entonces, cuando nos hablen o se dirijan a nosotros, sobre todo a mí, siempre con respeto, el mismo que nosotros tenemos. Que quizás acá en el programa nosotros podemos hacer humor, el que nos escucha del día cero sabe a dónde va, pero para eso hay que escuchar los programas. Cuando la gente que cree tener poder se dirija mal, yo voy a responder mal. Por eso siempre valoro, exactamente, muy bien Selva de fondo, por eso valoro la humildad que tienen personas como Michael, Osa, que son grandes personas, pero con una humildad que los hace diferentes. Desde el día uno apoyando el proyecto de Good Karma. Exactamente. Me animo a decir, obviamente, el señor Gessle. Lo que pasa es que Gessle tiene un filtro. Y ese filtro a nosotros, o a mí particularmente, bueno, porque no lo voy a tomar como porque después de que... Porque, o sea, hay que diferenciar. Nosotros estamos desde el día uno y el día uno Per estuvo apoyando literalmente nuestro programa. Desde cero. Pero por eso, a nosotros se nos habla bien, porque nosotros siempre somos respetuosos. Entonces, cuando vos me hables bien, Pulpo, yo te voy a hablar bien. Si vos me hablas mal, y un viernes a las 10 de la noche, yo la verdad que primero no tengo por qué contestarte un viernes a las 10 de la noche. Y te voy a responder mal, exactamente. Pero hay gente que es muy hija del rigor, y cuando le contestas mal y los ubicas en la palmera de donde creen que se han subido y de la cual lo bajás en 3-2-1, se dan cuenta que estuvieron mal y ahí se vuelven mega fans de todo lo que vos haces y terminan diciendo, perdón, pero queríamos, sí, vamos a evaluar lo que pasa, que... Bueno, ese es el tono correcto. Exactamente. Dicho todo esto, le mando un besito a Selva y ahora sí nos gusta que sea nuestra amiga, que nos siga en Good Karma, que vea el trabajo y antes de hablar de lo que hacemos o de decir por qué van a transmitir un concierto, que a todo esto venía, que claramente no lo íbamos a hacer por las restricciones de YouTube, no porque si Ricardo pagó una entrada y yo estoy ahí, ¿por qué no lo voy a hacer cuando lo hace absolutamente todo el mundo? Tal cual. Pero... ¿A dónde viene esto? Porque también hay que hilar muy fino. Yo creo que antes de fin de año va a salir un concierto en vivo de Roxette con la nueva formación. Y es por eso que Per no comparte nada de lo en vivo. Están guardando. Comparte entrevistas. Exactamente. Ya sabemos por dónde viene. Pero bueno, que nos lo informen, nos lo digan bien, nos hablen bien principalmente, porque acá somos todos iguales. Y como le dije a la señora Selva, yo no soy tu empleado. Obviamente, como yo no me iba a arrastrar yo solo, lo puse en nombre de Brix, a nombre de Roxana, y a mí firmé todo porque digo, no me voy a hundir yo solo. Si arrastro, arrastro a mis compañeros que hacen Good Karma. Pero bueno, eso mejoró la relación y ahora estamos todos paz y amor. La señora Selva nos sigue. ¿Ves que a veces la tranquilidad de la dualidad que nosotros tenemos cuenta? Exactamente, pero yo se lo decía al Brix. Cuando vio el nombre de una mujer, bajó 35 escalones. Es como, viste, como que... Ah, no es este loco solo. No, claro, hay una niña y voy a hablar bien, pero siempre tenés que hablar bien. No importa si estás hablando con un varón. Tenés que guardarte el feminismo ese que tiene, tijeretón. Sí, porque siempre sus apañadas han sido niñas. Nunca ningún niño. Ni con el niño del otro, el TDR lo tiene. Igual no voy a decir tanto, pero bueno. Los cuentos de Selva. Los cuentos de Selva, exactamente. Selva. Ahora sí, vamos a, antes que vayamos, le voy a decir algo a Selva. Selva, aproveche el éxito que le dan y que le dieron. Perimaripa fue el único. No tiene ningún otro. Y a nosotros nos habla bien, siempre, porque nosotros siempre somos respetuosos. Y como le dije, después de que me salía fuego, y te respondo un viernes 10 de la noche, porque sí somos educados. Firma, Brix. Obviamente, el Pulpo no iba a ser tan boludo arrastrarme solo. Escúchame, si arrastro, arrastro a todo el equipo, porque somos un equipo. Así que nada, vamos con Once Monsters haciendo My Skeleton. The more they come out, the more I quiet them. Nuevo sonido para vos. Maroon 5 sonando, creo que es uno de los temas de su época dorada, se puede decir. Sí, cuando era lindo. Hubo un álbum plagado de éxitos, se podría decir que era su showride. Esa era la tapa que estaba en Rolling Stone con todas manos así toqueteándolo. Me parece que viene de esa época. Sí, es esa época. Sí. Llamó a Amanda Miguel, dijo que quiere salir en Good Karma Radio Show. Después de lo que escucho. Quiere hacer un dueto con Adam Levine, Amanda Miguel. Johnny Tenco. Vos sabés, Zeta, que después se desdibujó un poco el estilo de Maroon 5 los últimos años. Fue como bajando, como un Milk and Toast and Honey, se puede decir, de bajar de... Odio esas comparaciones. De un, sabe que me molestan y las hace, mira. De un fading. Me refiero, ¿cómo bajás de un fading a un Milk and Toast and Honey en el cambio radical de estilo? Maroon 5 fue bajando y cambiando su estilo y no sé si habrá sido la compañía o qué, y de alguna manera vuelve a sus raíces, al estilo más clásico de Maroon 5, con este nuevo álbum que está por salir. Se acaba de... No bajó el estilo, para mí lo empeoró. Ahora sí vuelve a sus raíces porque, claro, le dio éxito en el principio. Sí. Pero para mí Maroon 5 empeoró. Era todo como muy... Entre el reggaetón era muy hablado, muy... Como, no sé qué es lo que hacían, no sé cómo se llama eso. No, pero hubo inclusive temas muy abajo. No, pero hizo muchos temas, viste, como Shakira, que se perdía lo melódico y eran todo grito. Sí, muy así. Yo lo poco que escuché lo había escuchado muy, muy abajo. Más tranquilón. Sí, muy, muy. Ah, no, me perdí esa parte. No, sé que los dejé de consumir porque a mí acá me gustaban acá. Claro, no, de los últimos trabajos fueron muy, muy tranquilos. Mira. Por eso quedó muy desdibujado a lo que eran. Y ahora es como que vuelven con este nuevo álbum, supuestamente, a sus raíces con ese pop no tradicional que hacía, que estaba muy bien porque se diferenciaba con mucha presencia de instrumentos ya, y demás. Ya ni me acuerdo cuándo tienen su pico de éxito, ¿a mediados de los 2000 o más para acá? Y un poco más, esto debe ser... 2010, 12. Más o menos, sí. Mira. El adelanto se llama All Night. Nylon. Sí. All Nylon. Love is Like se llama el álbum que va a estar saliendo. El amor es como. El amor es como. ¿Cómo qué? Ahí, ¿cómo qué? ¿Cómo qué? Contanos, Adam Levine. ¿Adam Levine o Adam Lambert? Me los confundo. Adam Levine. Contanos, Adam Levine. Esa voz tan particular que tiene. Sí, igual después se volvió medio como sex symbol, viste esa tapa, todo toqueteándolo, como que todas morían. Y la verdad que la cara, no sé. El cuerpo sí, pues se tatuó todo también. Próximo 15 de agosto se viene nuevo álbum. Muy bien. Así que nada, ahí a estar viendo cómo... Si sorprende realmente con... Por ahora con el primer single, sí, realmente contra lo que venían... ¿Vos decís que vuelven a sus raíces? Contra lo que venían haciendo... Yo escuché uno que me pasaste que arrancaba muy como muy caribeño, muy... No, espero que no sea este. No, ellos son los Jonas Brothers. Ah, bueno. Que era muy como la del monito. Sí, sí. ¿Te acordás del tema del monito, del dibujito? Sí, sí. En realidad puse esa cortina porque el día que lo había puesto vos me dijiste que te gustaba. Lo mismo del monito. Sí, es lindo el estribillo, no como... Bueno, Hardcomer, no, cuando lo escuchamos era un corchazo y sin embargo tuvo éxito. No, pero bueno, de alguna manera vuelven a sus raíces. Creo que con este primer single no suele pasar con algunos artistas que esperás con expectativa. Y decir, ah, pero es más de lo mismo. No, bueno, acá es como que vuelven un poco. Sí, ahí voy a hacer la salvedad. ¿Viste? Sí. El fanático que, por ejemplo, nosotros nos hicimos fanáticos de Roxette en los 90, sí. Principio de los 90. Sí. Nos hicimos fanáticos de ese sonido, Luke Sharp y Joe Ray. Después cuando, te hacen Crash Un Band y Javena Day que cambian y ¡ay no! Perdón, más se quejaron cuando salió Room Service. Bueno, exactamente. ¿Entendés? Y después para vuelven mí, a las raíces y, para y mí se era, quejan también. Para mí era claro. Volver a las raíces, pero actualizado, y se quejaban. Claro, el fanático no lo conservas nunca. Si cambian, porque cambian. Si vuelven a las raíces... Ah, hacen lo mismo de siempre. Claro. ¿Qué querés? Sí. Acá, en el caso de Maroon 5, obviamente yo pienso que debe ser una presión de la discográfica más que un gusto personal. El gusto personal de Adam Levine iba en este momento por una etapa mucho más tranquila, pero que evidentemente a la compañía no le cierra. Para mí es eso. No sé, ¿sabemos cuál es la compañía? No sé, con Sony me parece que están. Mira, ellos. Me parece. Son cinco, ¿por qué Maroon 5? Nunca me pregunté qué significa Maroon tampoco. ¿Por los integrantes será? Debe ser. Sé. ¿Sabes qué me miraba? Nada que verlo, sí. Un pensamiento empuja al otro. ¿Se acuerdan Black Eyed Peas, una banda que nunca me llamó la atención, que después Fergie hizo solista? Para mí es un one hit wonder. Claro, pero perdón mi ignorancia, porque sé que es una banda de trayectoria también. Exacto, y sobre todo por Fergie se llamaba la chica. Bueno, ellos como que Maroon 5 después se volcó a ese estilo, que para mí no sé ni en qué encajarlo. ¿No? Yo tuve la época que dejé de consumir Maroon 5 era porque no me llamaba la atención el... No sé qué es lo que hacían. O quizás se volcaron mucho o la compañía los obligó a hacer estos temas como de tendencia. No sé yo, es raro. Sí, para mí las compañías no deberían meterse en lo que el artista siempre decide. Terminamos en el mismo embudo, exactamente. Obviamente. Terminan arruinando todas las compañías. ¿Tienen la plata? Por supuesto, tienen la plata. ¿Sabes quién sigue siendo fiel? Pero me parece que son independientes ellos. Que vienen de nuevo a la Argentina, no quise traerlos hoy porque no había tenido tiempo de leer específicamente sobre trabajo nuevo y cuándo, si ya están a la venta las entradas, pero vienen de nuevo, que acá en Argentina son muy bien recibidos, los Imagine Dragons. Mira, la verdad que están viniendo mucho a nuestro país, les va muy bien. Gente muy generosa musicalmente, con artistas en ascenso siempre, y la verdad que siempre son fieles a su estilo. Vos los escuchás y decís, están sonando Imagine Dragons. Claro, ves, pero a mí me gusta eso. Bueno, igual volvemos a lo mismo. Con Roxette hemos renegado de que nunca se han abierto, pero por otro lado parte dice que es lo que a él le mantiene, seguir fiel a su estilo. No sé cuánta injerencia tendrá una compañía discográfica hoy por hoy, pero y ayuda al estilo, y sí, y queremos, y sí, qué sé yo, los fanáticos queremos todos también. Pero bueno, yo nunca me quejo, siempre tratamos de sí, me quejo otras cosas, no de la música que hace el señor. Pero bueno, vamos con Maroon 5 seguramente. Vamos con este estreno y All Night. We were toxic, we were cursed. Every time we tried, never worked. I was bad, but you were worse. Gotta win this game of who broke who first. Cause when you show up, did you think your worth was just kissing down with no consequences? You fucked me up and I'm done with ya till I feel your kiss again. Yeah, we can go all night, all night. There's sunlight, sunlight. And if you just take my heart, we can go on and on till morning. On the floor, I'm sick in the head, cause there's still one more. Cause when you show up, did you think your work was just kissing down with no consequences? You fuck me up and I'm done with ya till I feel your kiss again. Now we can go all night, all night. There's sunlight, sunlight. And if you just take my heart, we can go on and on till morning. Si sos fanático, este es el lugar. Good Karma Radio Show. Estrellas del Norte, vestidas para el éxito. Ahora que tengo todo lo que siempre quise, ahora que estoy bien, ahora que todo fluye. They got the look. Saw the one God lost in me. Escuchamos Sakalio con su tema en... No es finlandés, es islandés. ¿Sabes que suena igual que cuando comienza un tema de Damiano Damián en Maneskin? Mira. Sí, dice el pulpo. No, dijo... No dijo, sí, dijo... Sí, sí. A ver, búscalo. Ah, bueno, después lo buscaremos. Era en la parte de Maneskin donde se notaba más como carrasposa la voz de él. Sí, sí. Bueno, ¿de dónde es Måneskin? Italianos. Italiano. Bueno, estamos escuchando a los niños de Calío con su tema en islandés. Se me siempre confunde. Islandés, mira. Son islandeses, los niños esos tan bonitos. Sacaron un nuevo single, es raro, es el, creo que es el segundo single en toda su carrera cantado en islandés. Porque después tienen su carrera netamente en inglés. A mí siempre me hubiese gustado tener a Roxette en un tema, a Peri Marie como Roxette en sueco. Me hubiese encantado. En sueco. No grabaciones sueltas por ahí. Un tema de Roxette en sueco. A pesar de que claramente. Sin el tinte folk, digamos. No, claro. A Roxette en sueco. A Roxette, claro. Exactamente. Sacándole el folk. Okay. Exacto. Okay, okay. Pero bueno, ¿por qué estamos escuchando a los niños de Calío? Porque me gustaba el tema, era muy abajo para ponerlo al aire, pero sí lo quería pasar. Sí me parece interesante que una banda que tiene todo su catálogo en inglés, de vez en cuando, fiel a su idioma natal, saquen algo en su idioma original, y me parece súper interesante. Pero lo que vamos a escuchar al aire... Es como que hay una esencia... Vos sabés qué pasa con las bandas irlandesas, viste, que tienen como una atmósfera diferente. Siempre me acuerdo de los hermanos... Ahí se me fueron... Gallagher, ahora dice. Dos chicos y dos chicas son. Ah, va. Cantan Bradless, el tema Bradless. Bradless. Bueno, no me acuerdo ahora, bueno. Sí. The Corrs. Ahí está, The Corrs. ¿Y son irlandeses ellos? Sí, son irlandeses. Sí, sí, tiene ese tinte, ese sello. Me encanta la música que hacen ellos. Sí, sí, el estilo. Bueno, y. Que viene ahora, que viene al a la esencia, puedo hacer un programa así a la esencia de cada país. No, pero hay... ellos tienen tema en irlandés. Tienen. Sí, porque sí. A esto venía el cuento. Claro, claro. Esos países, ponele Brasil, cuando tienen su batucada, es como que hay esencias que son muy propias. Claro, re bien. Bueno, sí, Jorge. Es muy difícil hacer un programa con Briggs. Y la gaita. Sí, exactamente. Irlanda es la gaita. Bueno, ves, YouTube son irlandeses y no tienen ese acento irlandés que vos marcás en The Corrs, que ni sabía que eran irlandeses y no los recuerdo, claramente. No, han pasado mejor vida. Pero digo, YouTube, ¿tiene algún tema? ¿El irlandés tiene su propio dialecto o se habla inglés? Desconocemos. Sí. Bueno, porque digo, si tuvieran su propio dialecto, digo, estaría bueno que YouTube tuviera un tema en irlandés. Que no existe, estoy siendo pavada. Porque claro. El Briggs me lleva a esto. Sí, tienen un folk marcado. Claro, el folk en lo que es su música, pero claro. No un dialecto. Pero bueno, digo, acá está bueno que Calío, siendo que tienen catálogo en inglés, de vez en cuando, la segunda vez que hacen un tema en su propio islandés, que sí hay un dialecto. Tienen lengua, dice el Pulpaco. Muy bien. A lo mismo, un pensamiento empuja al otro. Escobar tienen un único tema cantado completamente en sueco de sus clásicos, pero nunca lo editaron oficialmente. Ajá. Digo, qué pena eso, porque a mí me vuelvo a lo mismo. Me hubiese encantado tener un tema de Roxette, pero un tema de Roxette cantado en sueco. Son suecos. ¿Viste que, ¿cómo que, no lo van a tener? Viste que hay diferentes momentos, sin ir más lejos, Eurovisión, Suecia tuvo su representante con una canción en sueco para algo internacional. Exactamente, hay que hacer, sobre todo ellos que son tan nacionalistas. Sí, sí, sí. Claramente deberían tenerlo. Pero bueno, ¿por qué escuchamos a Calío? ¿Por qué no vamos a poner a Calío al aire? No hay por qué. No hay por qué. Porque ¿saben qué? Nada. Vamos a escuchar a los niños de Kayak, a Emil Gulhan y Marcos Úbeda. Gran entrevista hemos tenido, creo que fue el año pasado, con Marcus y Emil de Kayak. ¿Te acordás la entrevista? Sí, obvio. ¿Vos estuviste? En el bosque. Sí, o no la hiciste. No, me parece que vos no, con Roxy. Estuve. ¿Estuviste? Sí. ¿Seguro? No, sí. Pero, perdón, no lo recuerdo. No, me pareció que no habías estado. Ahora me haces dudar, pero bueno. No estuviste con ellos, me parece. O sí. ¿Sí? Bueno, no importa, el público se renueva. Hemos tenido una bonita entrevista con, vuelvo a repetir, Emil Gulhan y Marcos Úbeda, los niños de Kayak, los niños del bosque. La pueden buscar, está colgada en nuestro nuevo canal. Aprovechen a suscribirse antes que Selva nos banee. Han lanzado nueva versión, es un cover muy bonito de Yellow, el tema de Coldplay. Del buen Coldplay, para mí Coldplay era lindo en sus comienzos. Después, para mí hacen cualquier cosa. Pero bueno, siguen teniendo éxito. Sí, mucho. Pero para mí el bueno, el Coldplay bueno era el del principio, no toda esta payasada que para mí hacen ahora. Bueno, Yellow es un temazo, creo que es del mismo de Sciences, es el álbum ese. Bueno, lo van a escuchar a Emil y a Marcus haciendo su hermosísima versión de Yellow. Look at the stars, look how they shine for you, and everything you do. Yeah, they were all yellow. I came along, I wrote a song for you, and all the things you do, and it was called yellow. So then I took my turn. Oh, what a thing to have done. And it was all yellow. Yours your skin and bones turn into something beautiful. You know I love you so. You know I love you so. I swam across, I jumped across for you. Oh, what a thing to do. 'Cause you were all yellow. I drew a line, I drew a line for you. Oh, what a thing to do. And it was all yellow. Your skin, oh yeah, your skin and bones turn into something beautiful. And you know, for you I bleed myself dry. For you I bleed myself dry. Oh, for you I bleed myself. Oh, wow. Look at the stars, look how they shine for you. Suena en Vox, Good Karma Radio Show. Do. Bueno, tenemos que mandar saludos. Estaba cantando, no me sabía la letra. Creo que no me aprendo las letras nuevas porque soy un señor mayor. Queremos mandar saluditos a Roxana, su mamá Susana, su hermana Marisa, Sabri, Currox, la Michu, a Nélida, que dice excelente cobertura la de Ricardo. A Richard le hemos agradecido, sí, obviamente, en el segmento. Al niño lechero de España con su esposa Marta. A Marcos Úbeda, a Emil Gulhan, los niños de Calle, a Marcelo Olcina de La Pampa. También para Ted, por supuesto. Ted Holgersson, claro. Viste cuando el Martín Fierro te dice, tenés medio segundo y la gente pide y no termina más. Y vos decís que así vamos a estar con Brix cuando subamos a recibir el premio. Contaremos después, más adelante. Exacto. Yo ese premio se lo quiero dedicar a Selva, que siempre nos apoyó desde el primer momento. Y ahí, bueno, sin escala se sonaba Selva. No, imagínate cuando se entere que vamos a recibir un premio. Ahí tiene que prestarlo más atención. Me dice, si le dan un premio es por algo. O decir, ah, oh, recibieron un premio, yo he recibido tantos. No, vos no, Peri Marí. Dale, mandá saludos al chancho peludo. Por supuesto, también para Claudio Canata de Catamarca, que nos escucha siempre. Ya lo habíamos mencionado a Marcelo Olcina, nos escucha los días sábados ahora, si no me equivoco. Bueno, también le pasa lo mismo a Ernie de La Plata, a José Selgas, que nos escuchan los sábados porque hoy está con consultorio. Ahí digo, está. ¿Por qué no nos pones ahí? No, me llevo a tentar y arranco una muela de más. Y bueno, también para Cristian Palomino, que nos escucha. Para Cristiancito. Para Cristian Ochoa, tal cual, Cristiancito. Para Ceci, Eli y sus perrunos, que también siempre nos escuchan. Para tu sobrina, ¿cómo se llama? Tu sobrina, la que vino acá al programa. Bueno, no se acuerda de la sobrina. No me acuerdo el nombre. Bueno, para... Es mi sobrina política. Claro, para ella sobrina que no se acuerda el nombre. Para la línea política. Para la señora Luis Miguel. Para... Y para toda la gente que sabemos que está del otro lado ahí, que no nos suelen enviar mensajes. Para Floppy y su papá Daniel, que fueron al padre Ignacio. Me súper gustó y le dio todas las cosas. Muy bien. Y nada, ahí vamos Dani, vamos que vamos a salir y nos vamos a ir todo a México. Pagando Dani, claro. Daniela es el nombre, así que saluditos para ella. Daniela Echart, de Brasil. ¡Oh, vecinos, para mi amiga Daniela Línea! ¡Oh, grupo que me dio más de 500 millones de discos! Dani Echart aparece en las guías de Halmstad. Le contamos a los carmadictos, el año pasado vos ibas a Halmstad y tenías guías durante, o sea, por toda la ciudad, desparramadas, con así como visores, donde vos apretás y podés escuchar a los artistas del momento y te dicen a dónde tenés que ir, centros turísticos, bla, bla, bla, bla. Todo eso fue con Jill Netider el año pasado. Este año es The Roxette. Y obviamente en los que son 9 puestos en distintos lugares, y en uno aparecen 3 fanáticos y está Daniela. Mirá, junto con Gaby, una chica que es alemana pero vive en Australia, y con el chico australiano que lo ubico de todos los conciertos, uno peladito. Bien, bien por ella. Súper bien, pues son los únicos bien, 3 bien, bien merecido aparte. Súper bien, no sé por qué no estamos ningún argentino ahí. ¿Qué pasó con Anders Rush, Pergesle y Selva, que no nos llamó a nosotros? Ahí tenemos que estar acá en el estudio diciendo, bueno, ahora pueden dirigirse hacia el No Report y luego visitar este bonito programa. Ahí está. Ay, me salió como Jimena. Y ahora yo le decía, no, de nuevo, le decía yo. El único programa en este momento que tiene su corazón puesto en la banda Roxette. El único programa que pasa la música del nuevo Roxette. Y yo le decía, no, de nuevo, no cantes con esa niña otra vez. Pobre, no va a ver Jimena, va a decir, chico, así no se actúa. Venga, que le dé un par de clases. Sí, que me coachee. Que nos coachee Jessica, que la vi muy contenta en la peña. Sí, sí, sí. Y después subió varias historias, digo, bien, bien por Jessica, que le den el lugar que le corresponde. Tal cual, estuvo también haciendo su set a dúo con... Porque la vi. Porque esa parte es un dúo, está... Ahí la enfocaron súper, sí, me gustó, yo esperaba, digo, ojalá canten Muñeca Rota. Sí. Pobre, y señorita Corin se tragó todo el programa porque ella quería ver al Beto Cuevas con la niña esta que ganó de acá. Y le digo, te lo van a poner al final, claramente lo van a meter cuando el programa esté terminando. Y sí, ahí cantó el Beto Cuevas. Vos que sabés mucho de cine, hay un actor del Toro. ¿Guillermo del Toro o Benicio del Toro? Son dos hermanos, uno mejor que el otro. Uno me gusta más que el otro. Guillermo del Toro creo que es el que estaba haciendo la nueva versión de Frankenstein. Sí, sí, es él se dedica mucho al cine de misterio y de terror y siempre le mete toda esa parte surreal. Voy a estar atento. Pero no es Guillermo. ¿No? Guillermo del Toro y Benicio, si tenés razón, es Guillermo, me los confundo. Okay. Benicio del Toro es el del otro, el de más de ciencia. Voy y Guillermo del Toro. Estar pendiente para eso. Amo todo lo que tiene que ver con Frankenstein. Después no puedo dormir, pero me. No, pero él le pone. Lo último fui a ver al cine de él, ¿cómo llamaba? La de las paredes que se hacían, salían todas manitos. No, es. Te da miedo y no te da tanto miedo después. O sea, sí, siempre se dedica a eso. Él es del laberinto del fauno, si no me equivoco mal. Guillermo del Toro, ahí lo conocí. ¿Viste El laberinto del fauno? No, no, no. Gran película. Ok. Te va a dar miedo también. Todo lo que hace él es de cine de terror y de misterio. Mira vos. Guillermo se dedica netamente a eso. Estuve estos días tratando. Pensé que se iba a estrenar ahora, pero no, que parece que es para fin de año. ¿En no, cines? Noviembre, sí. No, contaste que fuimos a ver juntos Destino Final y después nos agarró el Destino Final. Destino Final, dice señorita Grey que nos estamos un poquito excedidos. Bueno, contalo de Destino Final rápido, en 3, 2, 1. Fuimos a ver Destino premia. Final en 4D con el señor Z y con Sergio. Y tuvimos el efecto mariposa, se puede decir después. El efecto Destino Final. Lo contamos en el próximo programa. Ahí está, después les todo contamos lo que nos así pasó. Que atentos ahí. Y saludos a Sergio. En La Plata se cayó un poquito de mampostería. Acá fue peor. La dejamos ahí. Para que nos escuchen. Les contamos en la próxima la salida. La Plata en el cine. Sí, se cayó y los había agarrado el Destino Final. Claro. Ah, nosotros lo que nos pasó. Terminamos con en la policía. No les cuento más. Ahora que dije que terminaron la policía, una vez estábamos esperando a Roxana, lo voy a volver a contar al aire. Y en el hospital también. Pero también, bueno, escúchame. Esperando a Roxana para un concierto, de repente para la policía y baja Roxana al patrullero. Pero no importa, ella llegó, fue lo importante. Después contaremos te la queremos, historia de... Te queremos, Roxy. Sí, obvio, obvio. Esa anécdota para mí queda épica. Todo esperando una hora y media después y baja de un patrullero. Después le contaremos qué ha sucedido. Nada de este hermoso programa saldría sin el pulpo, que ya nos mira con cara de muy pocos amigos, porque nos hemos extendido como siempre. Tiene hambre. Sí, tiene hambre también. Nos va a comer. No me da miedo. ¿A vos tenés miedo, Frank? Que tenés miedo al pulpo. El señor pulpo, Damián Espadilla. Por supuesto, y en la dirección general, la señora Claudia Daporta. Asistente de producción, nuestra queridísima señorita Mari, nuestra queridísima y ausente señorita Corin. Del otro lado de la conducción, el liberado señor Pex. Y del otro lado, mi amigo el señor Z, el señor de las estrellas. Recuerden que esto es un contenido de Guaidoncha Producciones, porque hizo recuerden y me acuerdo de otra cosa. Nos encontramos en 7 días. Abracen mucho a su familia, a su ser querido. Y recuerden que la música es mucho más que un sentimiento. Es un muy buen karma para todos. ¡Hala, carmaditos! Hagan siempre el bien que vuelve multiplicado. Buenas noches. Buenas noches. Hasta pronto. Buenas noches. Hasta pronto.